Me la paso quemando, con alcohol ahogándome, tratando de ya olvidarme, de que un día fue mía. No pienso regresar todavía, en casa mi cama está vacía, ahora es que la disco se activa, yeah. No me siento muy bien, ¿cómo fue que te dejé perder? Extraño a mi bebé, contando mis días sin ti, sin ti. Cae el sol y tú no estás aquí, aquí. Tu foto sigue en la pared, no me siento muy bien, ¿cómo fue que te dejé perder? Extraño a mi bebé. Ya era tarde cuando me arrepentí. No sabes cuánto te sufrí, cómo te perdí. Si estabas puesta pa' mí, vivo como un infeliz. Ahora me toca a mí pasar por el infierno. Mi primer verano, frío como invierno. Me la paso viendo los videos que grabé. Tú de espalda con la mano en la pared, diciéndome suave que no me cabe. Los únicos recuerdos de la última vez. Me la paso viendo los videos que grabé. Tú de espalda con la mano en la pared. Los únicos recuerdos de la última vez. Siento muy bien, ¿cómo fue que te dejé perder? Extraño a mi bebé. Tu nombre está marcado en mi piel. Lo que hiciste por mí nadie lo va a hacer. Como quiera fallé, aunque lo justifique. Te fui leal, pero te fui. Me la paso viendo los videos que grabé. Tú de espalda con la mano en la pared, diciéndome suave que no me cabe. Los únicos recuerdos de la última vez. Me la paso viendo los videos que grabé. Tú de espalda con la mano en la pared. Los únicos recuerdos de la última vez, yeah. No me siento muy bien, ¿cómo fue que te dejé perder? Extraño a mi bebé, contando mi atrás. Dímelo Mayers, Brian Mayers, Adrian. Diamond con los fucking sunshine.